Hola, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. En este 2. Epa, que suena el teléfono. En este 2 de. No, ¿qué 2? Si es día 3, ¿no? Bueno, ahora me aclaro. Nada, vamos a tope en esta tarde en directo desde Irola Irratia. En breve, en unos minutillos vamos a tener por aquí a unos invitados de lujo, a Víctimas Club, que vienen desde Gasteiz, porque esta misma noche están tocando en el Café Anchoquia junto a Tipa Rackers. Y con ellos vamos a charlar un rato, y va a ser en breve. Vamos a empezar ya el programa. Vamos a arrancar de la misma, con música, con Emerche y con ese disco largo que acaban de estrenar. Ya en plataformas digitales se puede escuchar al completo, después de que estuvieron poniéndonos algunos singles y demás, de adelanto. Y el disco ya está disponible en vinilo también desde hace tiempo. Pero bueno, vamos a ir directamente con Emerche. Vamos a empezar con este temita, uno de los que no habían mostrado como avance. Se titula ¿Qué más da? Ahí van. Emerche, ¿cómo llaman a la puerta? Bueno, ahí estamos, escuchando a Emerche, y vamos a seguir oyendo algún temita más que ya tienen dos o tres discos anteriores. Digo primer LP, primer disco así, álbum publicado en vinilo, con 10 temitas. Y os había dicho que había sonado ¿Qué más da? No, me he confundido y Arrasa todo es lo que está sonando ahora. Enseguida estamos con Víctimas Club, Con media rosa se entra en el bar. No es famosa, ni quiere serlo, pero ella es la dueña del momento. Se hace un cigarro aliñadito y se prepara para algún delito. Hoy hay concierto, toca su banda en la ciudad. No habrá dinero, el cuidado te intentará robar. Para la gala preparada, con las guitarras afiladas, arrasa todo con lo que privar. Una debilidad y no tendrá piedad. Su nombre por la noche, un puñetazo en un bar. Incógnita, que será mejor no mentar. Ahí estamos, ahí seguimos escuchando a Emerche con este disco que, joder, está gustando un montón y que ya lo... Yo, desde luego, que os aconsejo a todo el mundo que lo pille en vinilo, claro, antes de que se agoten, que igual seguramente no hayan sacado tampoco demasiadas copias y bueno, el disco ya está rulando, ya lo podéis escuchar en páginas de Bandcamp del sello Folk Records. También está Discos Invertebrados de Logroño, también están involucrados en la edición de este álbum. Lo sabes bien, el título del disco. Mira, este es el tema Euskaldun, vamos a escucharlo y ya enseguida estamos con Víctimas Club. Jakingo Banesu. We'll be right back. buena cabalgada. Vale, nada, pues hasta ahí Merche. Nada, deciros que el día 17 de diciembre están tocando en Gel Dorado junto a Doctor Explosión, que vienen presentando su nuevo disco. Merche presenta lo suyo y hay otra banda que creo que se llama Los Ácidos era, ¿no? Bye. Y eso, buena ocasión también ya para verles en directo, además en un sitio tan entrañable como Gel Dorado. Vale, pasamos con el asunto Víctimas Club. ¡Vamos! Bueno, ahí estaba Profesional, uno de los temas que van en el disco El Castigo es Colectivo de Víctimas Club. Aquí presentes la banda al completo, cosa que, bueno, esto es maravilloso. Para mí es la hostia que estéis aquí los cinco. Aprovechando que vais a tocar esta noche en el Café Anchoqui de Bilbo, junto a los Tiparrackers, casi nada. Así que bienvenidos a los cinco del club. ¿Qué tal desde Gasteiz, que estamos comentando qué temperatura tenéis por allí? Fresquito como aquí. Empezamos a hablar del tiempo como las señoras en el supermercado y en el ascensor y esto. Pues nada, bienvenidos, y que además venís en este fin de semana movidito para vosotros, que ayer estabais tocando en Hondarribia. Hondarribia, además en una sala que creo que tiene un sonido muy bueno. Sí, está guay, si lo cibe. Eso, acercaros, sí, para hablar, acercaros bien al micro. Ah, vale. Sí, si lo cibe, está muy guay, un garito muy, muy guay. Es como una asociación, ¿no? ¿Qué es? Lo de Silocibe. Es el colectivo de músicos de Hondarribia, llevan desde los 90 o así, diría yo. Y este, ayer donde tocamos la sala, es un local que pillaron para poner los locales y tal, para todas las bandas de allá, que hay mogollón. Y una parte del edificio la dedican a los directos. Y tienen una sala pequeñita, pero que suena súper guay. Sí. Yo es que no la conozco, pero sí que había oído que tiene una acústica de la hostia. Sí, está muy guay. Y el escenario bajito está guay para conciertos así. Acogedor, ¿no? Acogedor, eso es. Sí, o sea, que montasteis un buen ambiente, montasteis un buen caos ahí, ¿o qué? Bueno, nos tocó un poco público guipuzcoano, ya sabes. Vaya. Es que esos no se calientan ni en verano, ¿no? Sí. Estaban a gusto, pero con los brazos cruzados. Ya. No, se calientan de su manera, tiene su manera de expresar las cosas. Las emociones. Estuvieron muy a gusto, eso es, las emociones son diferentes. Pero hubo baile y todo, ¿eh? Sí, bien, bien. Al final hubo baile. Eso es. Lo que pasa es que ya cuando ya te animas, ya es igual, es demasiado tarde, ¿no? Eso sí. Eso son cosas que pasan en Guipúzcoa, no nos vamos a meter. Bueno, solo no es guipuzcoano, puedo hablar de primera mano. Sí, pero limitando con Vizcaya. Entonces. Tienes sí, algo, bueno. Tienes algo de eso, de vizcaíno también. Sí, pero bueno, es así. Sí, y vamos con eso y no, pero estuvo, yo creo que estuvo guay. Que luego habrá de todo, también. Dentro de. Pues nada, no, ni siquiera os he presentado. Bueno, está David a la batería. Bueno, que no la tiene aquí ahora. David, baterista. Julen, las teclas tan imprescindibles y tan fundamentales en esta banda, puedes saludar si quieres. ¡Apa! Ahí está Osoron, en este caso bajista. Eso es. Y estuvo por aquí hace poco con Cero, bueno, hace ya unos meses. Sí. Joseba, guitarrista. ¡Apa! Y Pela, Iñaki, a la voz. ¡Apalit! Imprescindible, igual que Julen. Y venía yo pensando, digo, joder, pues. En estos 3 años de todas estas movidas que nos han, en las que nos hemos vuelto, nos hemos involucrado, nos hemos vuelto, nos han involucrado, digamos, pandemias y demás, ¿la banda estaba ya funcionando en 2019 antes de la movida o porque no recuerdo bien? Pues antes de la pandemia. Funcionando no. Íbamos a hacer el primer bolo cuando nos encerraron, ¿no? Eso es. Teníamos las primeras fechas esos días y habíamos empezado a grabar el disco pues una semana antes del encierro. O sea ya. Que. Pero bueno, ya llevabais un tiempo juntos, trabajando desde. Sí. Porque el cambio. El paso de Sumisión City Blues a Víctimas Club, ¿fue rápido o hubo unos meses en los que no hubo nada? ¿O cómo? Pues no me acuerdo. No sé, cuando estábamos acabando Sumisión City Blues, hablamos Joseba y yo de montar otra movida y en el último bolo de Sumisión le dijimos a David a ver si se apuntaba y luego no me acuerdo, la verdad, luego vino Soron y Julen, pero la verdad que es que yo me pierdo, no sé. A mí me manda un mensaje Pela a ver si conocía a un bajista joven y... Y atractivo y dije que si no les hacía falta mucho virtuosismo, pues que bueno, yo lo hacía yo, que doy sí, la pinta de joven. Eso te va, pero porque eres más guitarrista que bajista. Bueno, sí, se puede decir, pero sí, pero como tenía el bajo de haber tocado en Te Cagas y eso, pues dije, ¿por qué no? Siempre me ha molado. O sea que... Bien, bueno, pues... De todos modos, cuando os juntasteis Pela, Joseba y David, ¿ya teníais un poquito, o no sabíais ni lo que ibais a hacer? No, empezamos Joseba y yo a compartir temas que teníamos de archivo, así, cosas que teníamos por ahí, y empezamos a... Que no entraban igual en Sumisión. Por ejemplo, esta que has puesto ahora, la de Profesional, esa la estaba haciendo yo para Pistupunk, y también Pistupunk se fue al garete... Y eso, y Joseba tenía una por ahí guardada. Bueno, a ver qué hacemos con esto, pipla, plipa. Y fuimos montando temas. Ahora que hemos pillado ya la onda de la banda, pues se hacen canciones ya para Víctimas Club. Ahora está Osoron también haciendo temas y tal. O sea que guay. Que hemos tirado del archivo, pero estamos haciendo ya cosas propias ya pensadas para esta banda. Y la idea de meter unas teclas ahí, que al final, hostia, es también lo que le está dando una personalidad al grupo. Ya, pero yo es que no, coincidimos en eso, yo, Seba y yo, que nos apetecía teclas, que tenemos como la misma idea, porque, pues no sé, pero, o sea, teclas te quiero decir como miembro fijo de la banda, ¿no? Porque siempre habíamos hecho pues colaboraciones y así, pues bueno, viene el típico pianista un día al estudio con el... y toca lo que hay allí y lo que le dices tú un poco y ahí queda, ¿no? Pero el trabajar con un piano como miembro fijo del grupo y ver lo que aporta la personalidad de un pianista y eso no habíamos hecho nunca. Y bueno, pues siempre se trata de probar cositas, bueno, para mí nuevas, vamos. La peña que ha tocado con pianistas toda la vida dirá qué gilipolleces dice este, pero bueno, para nosotros era algo nuevo y la verdad que guay. Ha llegado Julen y se ha hecho el jefe del grupo. Sí. El jefe del sonido. ¿Cómo fue lo del contacto con Julen? Pues preguntando por ahí, por Gasteiz, ¿quién conoce un pianista que quiera tocar una banda de rock? Y toda la peña decía, ay, está Julen, ¿ese quién es? ¿Quién te conocía, Julen, en Gasteiz? Lo conocían todos menos nosotros. Sí, sí. ¿No? Y resulta que vivía al lado de donde ensayábamos. La puerta de al lado. Ah, sí, ¿eh? Sí. O sea, que bueno, estaba ya casi medio hecho eso, ¿no? Sí, estaba predestinado. Sí, estaba encantado. Hubo que lucharlo también. Se hizo un poco de robar, también hay que decir. Sí, pero bueno, hay que pelear. Luego le convencimos con la música. ¿Y cómo te has adaptado tú al...? Porque no sé si venías de hacer algo parecido o de tocar en una banda así... No, yo nunca había tocado... Bueno, ¿qué currículum tiene Julen? Yo tocaba más reggae y blues y así, pero en una banda de rock punk o... Lo que hagamos, pues no había estado nunca, la verdad. Y guay, estoy aprendiendo muchísimo con esta gente, la verdad. Que, me están enseñando mucho. Pero bueno, que tú ya tienes tus... No sé si estudios musicales o... Sí, ando estudiando también, sí, ando estudiando piano. Sí. Te quiero decir que cualquier cosilla que pueda, o sea, que no tienes ningún problema para reflejar con las teclas lo no, que... No, y encima están siempre diciéndome lo que puedo hacer, pues, o sea, lo ponemos todo en conjunto, o sea, es lo que hago con los pianos sale de los ensayos y sale de estar con ellos y tocar con ellos. Claro, al principio era como venía, llevaba Julen con el piano, teníamos alguna canción, ¿y qué toco? Pues yo qué sé, no sé, no teníamos claro tampoco lo que tenía que tocar. Pues empezando a pues por ahí va guay. Y al final pues hemos pillado el rollo ese de que el piano va más con el bajo, ¿no? Y con la batería, que como un instrumento más solista. Hemos pillado ese punto que va el piano llevando el groove y tal. Luego también hay florituras con órganos y tal. Y sintes. Pero yo creo que, o sea, que eso le que el rollo ha conjuntado ahí, ahí guay. No sé, no era nada premeditado. Queríamos piano, pero yo te digo que tampoco sabía cómo íbamos a meter el piano. Me molaba la sonoridad. A mí me mola siempre. Yo siempre digo, a lo grave. A mí siempre me molan las notas graves del piano. Las agudas me resulta más moña, ¿no? Pero bueno, ya hemos encontrado ahí el sitio. Y lo que te digo, se ha hecho el jefe del ritmo del. Sí. Del grupo. O como segunda guitarra más. Aporta ese sonido, una personalidad a la banda, ¿no? Sí, desde luego. Sí, pero más que segunda guitarra, ¿eh? Porque cuando empezamos a hacer estos temas, antes de que entrase Julen, yo siempre he tocado con más de o sea, no como único guitarrista en las bandas. Y se me hacía súper difícil abarcar todo el espectro y llenarlo todo y hacer ritmo y melodía y todo a la vez. Era súper... Se me hacía súper difícil. Manifiéstese, David, manifiéstese. Luego David cuenta su versión. Y luego cuando entró Julen fue abarcando cada vez más espacio y yo he ido tocando cada vez menos. Bueno, pero bueno, eso es bueno o malo, no es ni bueno ni malo. Está guay. Sí. A ver, que toco bastante, pero... Pero no hago tanto ritmo, igual hago más... Bueno, sí, igual sí que es ritmo, pero es como... Eso te da también igual una libertad a la hora de igual hacer otras cosas, ¿no? Si él tapa ciertos sonidos Sí, claro. Y te lo dice uno que no es músico ni ha tocado nada nunca. No, pero es así, o sea, ya la rítmica y mogollón de frecuencias ya están cubiertas con él. Entonces, yo voy pues como surfeando un poco a por otros encima. A otros detallitos, sí, ¿no? Eso es. Claro, ese es el tema de ser un grupo nuevo, que no sabes dónde te va a llevar lo que toca cada uno ni nada, vas buscando ahí el sitio y así, eso es lo guay, el descubrir, ¿no? Somos nuevos en la música, pero sí que somos novatos en esto, ¿no? En descubrir un nuevo sonido y tal, y eso está guay. Para mí por lo menos es un aliciente el tener algo nuevo que explorar. Eso, darle también un poquito de riesgo al asunto, ¿no? Venga, vamos a ver cómo funciona esto. Y joder, yo creo que la gente lo ha cogido de la hostia. Sí, yo creo que sí que está gustando. Lo que pasa es que, bueno, eso, como no tenemos promoción cero y todo el rollo ese, somos una banda super underground, pero bueno, vamos poco a poco ganándonos a la peña y así, y en ese aspecto guay. Fíjate que cuando surgió Sumission City Blues, para muchos fue como, ¿cómo decir? Hostia, y esto que como que te sonaba raro. Y esto, que esto había mucho más, claro. Yo creo que mucho más enrevesado, mucho más crudo, mucho más incómodo, ¿no? No sé cómo decirlo. Parece que ha gustado bastante ya y estáis tiene una, igual atrapando que, igual mucho. Que Víctimas Club tiene una energía más reconocible para la peña del punk, imagino. Claro. Estamos más cerca del punk. Ahora que veo ahí al expósito ahí la pegatina, yo creo que este es... Yo por lo menos este es el grupo más escorbutero en el que he tocado. Y yo creo que suena a esto y la peña pues percibe esa energía de una manera más fácil, ¿no? Es lo que creo. Vamos a escuchar un temita. ¿Queréis que escuchemos alguno en particular de los nueve que van en el disco? El número 6. El número 6 es el número 6. Pero esa es una rareza, ¿no? No, es una canción. Y es la 6. Venga, va. Número 6. Ay, ay, ay. Por preguntar. Me dice que si no paso por el aro estoy acabado. Yo le pido que se aparte a un lado porque voy a probar el producto. Es horrible. Es como si hubieran tratado de partirme la cabeza por la mitad. Necesito salir a fumar a la ventana. Salgo y fumo. En el semáforo de abajo, un accidente. Un policía ha quedado atrapado bajo su moto después de chocar contra una camioneta blanca. El conductor baja de la camioneta gritando y agitando los brazos. Se planta frente al agente herido y le insulta. Le arranca el casco y lo utiliza para golpearle en la cabeza. Llamen a la policía, grita alguien. Aquí la tienes, contesta el hombre salpicado de sangre. Expulso la última bocanada de humo, dejo la ventana entreabierta para que entre un poco de aire y vuelvo al sofá. He olvidado de qué estaba hablando. Háblame de esto, por favor. Háblame de esto. ¿Quieres que te contemos? ¿De dónde sale esta movida? ¿O cómo se os ocurrió meter esto dentro del disco? Joseba, con sus... Yo tampoco me acuerdo de esto. Nada, pues experimentos ahí en el estudio que hacía Joseba, que sacaba ruidos y cosas guapas. Joder, pues con esto podemos hacer algo y tal. Y nada, sin más, pues una ruidera ahí. Está hecho con tomas, ¿no? Del disco, como puestas al revés y cosas así. Hay un... en la base hay un sinte modular que está distorsionadísimo y pues, la verdad es que no me estaba escuchando y no sé cómo, muy bien cómo fue, pero hay un sinte ahí que hace como un ritmo al principio y luego pues hay, es como un collage con cachitos de todo el disco, de las canciones del resto de canciones del disco van apareciendo por un lado por el otro. Uh-huh. Y es como un resumen del disco, pero he hecho un Cristo. ¿Y la parte final? Bueno, por poner un texto, ¿no? Va a ponerle algo de letra o algo. Y le llamamos número 6 porque nos mola mogollón la canción de los Beatles, la de número 9. Y es un poco, que también es una cosa así rara. Sí, y por eso lo hemos puesto nosotros el número 6. ¿Y la voz que relata? O sea, que... O Solon. Sí. Oh. Claro, utilizaron mis dotes de doblador. Bueno, un poco de bichear, un poco por hacer algo. Somos nosotros, al fin y al cabo, es darle como eso, pues como un. Como los recortes, ¿no? Del disco, como cosas que se te caen cuando estás recortando, que te queda todo solo lleno de recortes de cartulina cuando ibas a la Icastola y hacías el típico trabajo de plástica. Pues eso un poco, hay, no sé, arte conceptual, lo si quieres, o... Esta es la canción, bueno, la canción, o lo que sea, que una gran discográfica no se hubiese dejado meter en el disco. Y claro, y con el que hemos perdido ya la mitad de los oyentes que teníamos hasta ahora, que has dicho que hostia. Sí, sí, sí. Sí, pero también vale para eso, para sacarle un poco... a la gente de que está oyendo y de repente, hostia, pues para que ponga la oreja, que muchas veces oyes todo en automático, pues esto te hace un poco... Sí, yo siempre tengo, recuerdo la sensación de escuchar discos de chaval ahí que me ponía los cascos y escuchaba música y eso que te ibas quedando dormido y de repente salía una cosa así, no sabes, y estabas en medio sueños y decías, ¿qué hostias acabo de escuchar? No sabes. Como a mí esa sensación me mola mogollón, intentar que la gente sienta eso, ¿no? Esa misma sensación de quedarte ahí, ¿qué hostias ha pasado? Oye, cuando entrasteis a grabar, ¿ya teníais todo bien atado, todas las canciones ya maqueadas o habéis improvisado algo? Bueno, porque al fin y al cabo está grabado en los estudios de Joseba, ¿no? Sí, sí, Joseba le cogió y le dio la vuelta a casi todo. Teníamos las cosas hechas, pero luego han salido canciones que hemos tenido que volver a aprender a tocar porque eso, pues él las veía de otra manera allí en el estudio y tal, y la verdad que de puta madre. Porque con una visión de productor, casi como si fuera ajeno a la banda, nos lo hemos tomado y súper a gusto con eso. Sí, porque se fue alargando bastante por eso que te decía antes de que empezamos a grabar y llegó el encierro y todo. Entonces hubo tiempo de repensar todo lo que habíamos hecho ya. Teníamos ya casi todas las bases grabadas, pero luego tuvimos mogollón de tiempo en el que no podíamos hacer nada más y entonces pues había tiempo para salsear y cortar, pegar o mover un sitio de aquí a allá o cambiar un acorde o lo que sea. Que en cierto modo se puede decir que hasta está el disco influido por, en cierto modo, por la pandemia, porque la pandemia sí, ha influido sí, ¿no? Totalmente. No queramos... Desde luego, hombre, yo recuerdo, era guay que estabas por ahí haciendo cualquier cosa y yo, Seba, a ver, me he rayado con esta canción y le he dado la vuelta completamente, a ver qué os parece. Decías, a ver qué viene aquí, va a estar guay. Y efectivamente, cambiaba todas las estructuras cambiadas y si es que era así la canción, no sabes. Era guay recibir esos audios, que Joseba se comió la mezcla él solo, toda la producción él solo, por supuesto. Y nosotros recibíamos audios a ver con qué nos encontramos y todos los días nos gustaba todo lo que llegaba, estaba guay. Y el primer concierto, ¿cómo, cuándo fue? ¿Fue lo de esto de Motaganes? Sí, ese fue el primero. Sí, me suena, ¿no? Que yo no pude estar. ¡Ah! Pero bueno. Fue el peor que hemos hecho. El primero, bueno, no sé cómo llevabais las cosas. Es que tampoco, ¿en qué época fue eso? En la pandemia. Toda la gente sentada y así. Con ese rollo de las distancias, el esto, no sé qué, todo... Muy raro, ¿no? Sí, todo muy raro y todo a favor, vamos a decir. Como que sí, fue muy extraño, sí. Sí, sí. Pero bueno, hay que hacer ese primer concierto y ver lo que funciona, sí, y lo que no, porque una cosa es lo que tú haces en el local y otra cosa es cuando sales delante de la peña, cómo funcionan esas cosas, ¿no? Que en el local parecía que funcionaban, pero luego en directo, pues unas te valen y otras dices, hostia, esto hay que cambiar. y nos, nos, la verdad que hay que ir pillándole el rollo, ¿no? Y a día de hoy, porque ya, hostia, habéis tocado, bueno, no, habéis tocado bastante, dentro de, ¿no? De, también, sobre todo ya en esta última, a pesar de que todos tenéis vuestras cosas, que luego si eso comentamos, habéis hecho conciertos y... Bueno, no hemos hecho, pero a mí el cuerpo me pide muchísimos más. Sí, desde luego. Y creo que se podían haber tocado muchísimos más, pero no, no ha podido ser por eso. Diferentes circunstancias y agendas y tal, ¿no? Pero... Bueno, este fin de nos estamos desquitando un poco. Sí, teníamos, teníamos la agenda libre, venga, vamos a darle todo el fin de. ¿Habéis tocado tres días seguidos en alguna ocasión? No, no. ¿Con Víctimas Club, no? No, no, no, no. Pero guay, vamos a llegar el domingo, mañana, a Ibarrangelu, ahí en plan grupos de gira. Siempre se. Es cierto, cuando tocas mogollón de seguido, es pasote lo que sube. Sube la banda, por eso siempre son mejores los conciertos de los guiris cuando vienen aquí de gira, que llevan 5 o 6 conciertos seguidos, que el concierto del telonero, que normalmente los grupos de aquí pues tocamos los fines de semana y así, eso se nota mogollón. Cuando tocas seguido está guay. Y esto para nosotros nos va a dar un subidón muy guapo. Que la peña viene engrasada, ¿no? Cuando viene. Pues, sí, imagínate. Es una pasada. Lo que te engrasas tocando 2-3 días es una sobrada lo que sube la banda. Es una pasada. La peña no se imagina que por eso lo que te digo, que son siempre mejores los, el típico yankee que viene tocando 20 conciertos seguidos, ese se come a cualquiera de los que estamos aquí tocando el que tocamos el viernes y el sábado, ¿sabes? Hombre, ojo, pero supongo que gente que sea formal y que sea entre comillas profesional, aunque no lo sea. Me refiero que no se tiren. Vamos a echar 3 semanas de gira, pero Y al final al de una semana están reventados, pero porque se han pasado 4 pueblos con todo. Eso yo creo que ya no se lleva, que eso es un mito de antes. Eso, yo veo a toda la gente muy formal en los últimos tiempos. Sí. Y es como tiene que ser. Hombre, por favor, que si estás cobrando una entrada y estás eso no sé es. Qué, por lo menos. Bueno, que tengas tú, no digo que no tengas tú esto, tus momentos, pero que al día siguiente puedas dar un concierto tan bueno como el del día anterior y así todos los días, ¿no? ¿Sabes? Hay que tener un respeto al público. Tú vienes de gira, vale, a mí me importa una mierda que tú lleves 10 días de gira, reventado, ciego, lo que quieras, colega. Yo he hecho un esfuerzo hoy para venir esta noche a verte, que es mi plan del sábado, he pagado mi entrada, me cuesta, no sé, pues eso, es lo que te digo, el esfuerzo. A mí no me vengas con milongas, a mí dame un buen espectáculo y tu movidita es tuya. Eso es. Que bueno, puede que un día por lo que sea uno no esté más fino o menos fino, pero eso sí, pero que no sea porque eres un desgarramantas. Ay. Ahí está. Pues y hablando de conciertos, habéis dado conciertos para todos los gustos, tampoco en sitios muy grandes, ¿no? Pero yo de los que os he visto, yo me quedo igual. A mí me gustó mucho el día de Astika. ¿Astika? Con Uger. Sí, eso estuvo guay, sí. Y el del mendigo con del Uger. Mendigo, ese estuvo también, muy guay. Sí, el del mendigo estuvo de la hostia. Sí, fue guay. Sí, que casi te sacan de la sala allí. A Joseba. Sí, me obligaron a volar. Sí. ¿Y alguno así más que os haya parecido curioso que tengáis? Bueno, eso no, ya igual... tenemos con el recorrido que tenemos, estamos tocando un poco en el circuito convencional de las bandas underground. Todavía no nos ha tocado sitios raros así. A mí me mola mucho tocar en los pueblos donde nunca hay nada, como el otro día en Legazpi, así. Sí, estuvo. Me mola mogollón eso, la peña de pueblo. Es como cuando los Ramones, cuando Johnny Ramone decía que le gustaba tocar en Texas. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Ir a Legazpia o a... como estuvimos en Berriz el otro día, pues... Ese público me parece súper agradecido, ¿no sabes? Es como, hostia, han venido al pueblo estos a tocar. Nunca habíamos visto, siempre es... En este pueblo nunca había venido un grupo como el vuestro y tal. Ah, pues guay. En Bilbao tenéis de todo. Aquí vienen todos los grupos del mundo. Sí. Sois menos impresionables, ¿no sabes? Está donde los sitios pequeños está tiene ese otro aliciente, ¿no? De dar a la peña igual algo que no ha visto en mucho tiempo. Eso, bueno, igual la gente no se mueve, los del pueblo, seguramente habrá gente mismamente del pueblo que igual tampoco se mueve a... Ya, por eso, sí. Cosas, y entonces es como lo que tú dices, ¿no? Es como... Hostia, sí. De repente entrará uno al bar como siempre a echarse el trago y de repente tiene una banda ahí. Me cago en un ruidac, una distorsión, sí. Una movida. Sí. Yo creo que eso lo agradecen y además te tratan también... Claro que no, como en otros lados que igual tienen mucho nombre y así, pero luego te dan un ticket para una cerveza o esto, ahí te tratan como si fueras el rey, y eso también es la hostia, también el sentirte ahí que dices, joder. Claro, el tema es que valoramos todo, ¿no? Valoramos el tocar en un bar de pueblo, y ahora cuando venimos a Lanchoqui, pues también, joder, pues dices, de puta madre, ayer también tocar en unas condiciones... guapas, somos peña agradecido, agradecemos cada concierto que damos, sí. ¿No? Si estamos tocando en un pueblillo, pues agradecidos le buscamos lo bueno al pueblo, si estamos tocando aquí en la capital del mundo, pues también le buscamos lo bueno, que algo bueno tendrá también. Eso, pues a ver, ¿cómo ha surgido el concierto de hoy en el Lanchoqui, ¿no? Porque es un poco, bueno, que yo no tengo ni idea cómo, la entrada es gratuita hasta completar aforo, ojalá que se completara el aforo, pero bueno. De eso ya sí. Se encargan otras bandas, de completar los aforos. Mira, el otro día, casi se petó, y era un jueves, que tocaron Vazca y Uger. Y había un ambientón del copón, ¿sabes? Pero bueno. Y hoy, que es gratuito, pues ya veremos. Pero bueno. Pues hoy ha sido que teníamos este fin de libre y le dijimos a Lanchoqui, oye, que queremos presentar en Bilbao, tenemos este fin de libre, ¿se puede hacer algo? Sí. Y querían hacer con Biznaga, pero justo Biznaga estaba hoy en Hondarribia, donde estuvimos ayer. Ah, vale, si Biznaga además tocan el próximo viernes en el Lanchoqui. Y bueno, pues eso, sin más. Y va a venir el presidente indio, que al final se han caído por no sé qué. Y está Tipa Rackers, que molan un huevo, o sea que guay. Bien. Habrá buen ambiente, eso seguro. Seguro. Sí. Y además, hostia, bueno, Joseba, tú has tocado en el Lanchoqui bastantes veces, creo, ¿no? Bastantes. Sí. No sé cuántas, unas cuantas. Y Pela, tú también has pisado dos, sí, o tres también. Veces ya has pisado, ¿no? O incluso más. Sí, a comer he ido alguna vez también. Sí, ya hemos tocado unas cuantas, sí. Que además es un sitio bastante especial, ¿no? Por todos los años que lleva y por la gente que ha pisado esas tablas, hostia. Sí, la verdad que sí, que ha tocado gente del copón ahí. No sé, luego también cuando estás tocando tampoco, yo no pienso en esas cosas tampoco, es un escenario mítico, estar ahí a salvar el culo. Yo hace tiempo que no voy a Lanchoqui a un concierto, la verdad, no sé qué equipo tienen ahora, ni cómo suena. Es el típico sitio que te tienes que buscar un poco la vida por la pista y buscar el lugar donde mejor te suene a ti. Pues no suele ser muy... Últimamente no suele ser muy agradecido, pero bueno, vamos a cruzar los dedos y... Pero hoy traemos con nosotros a Koldo Sagastume, que es el mejor a los mandos, y va a sonar de la hostia. Eso es. Estamos tranquilos. Hoy había que traer a Koldo, sí, porque es un sitio que como hagas una sono medio mal, suena muy mal, hay que hacerla muy bien. Claro. Para que suene bien. Yo he visto conciertos de sonidazo, también en Lanchoqui. Sí, y yo. Pero lo que te digo, si es una sono justita, te tienes que buscar por la pista, para adelante, para atrás, al medio, a la izquierda, a ver dónde suena. ¿Vosotros normalmente conseguís sonorizar que suene la banda guay en. O es, no sé, ¿cómo lleváis eso? En los escenarios pequeños ni probamos. En sitios pequeños justo montamos y echamos a andar, ya sabemos que va a sonar, o sea que somos más perros que niebla, ¿sabes? En ese aspecto y nada, en estos sitios de más grandes tienes que traerte a alguien de confianza, pues hoy tenemos a Koldo, o sea que todo guay. Vale, venga, vamos a escuchar un temita más. Bueno, ahora decido yo, si queréis. Sorpréndenos. Hombre, aquí hay temas que ya la peña los tiene súper y, ¿no? Que les ha, vamos, que están ya metidos en la gente, en los que la peña que os viene siguiendo y que son canciones que se han quedado. Sí, nos gusta hacer estribillos ahí pegajosos. Que se quedarán ya para la posteridad, como clásicos de la banda. Ojalá que vengan muchos más. ¿No? Sí. Y venga, vamos a escuchar Pandemia Revisitada. Venga. Por ejemplo, si queréis comentar algo acerca del tema o de la letra o de... Bueno. Esta se llama Pandemia y se llama Revisitada porque porque Joseba también, ¿cómo hiciste? Quitaste las guitarras eléctricas de la canción. Estamos dando vueltas con las guitarras y al final se quedó un toco en acústicas. Y por eso le pusimos el revisitado ese. Bueno, alguna eléctrica dejamos, ¿eh? Sí, bueno. Claro. Sí, pero vamos a decir que fue de las que en el proceso Joseba metió mano y la recuperó de alguna manera, porque fue de las primeras que se hizo, creo, pero sí, de las primeras que empezó a, como a descolgarse, que no esto. Uh-huh. Y luego, pues, como aquí Joseba metió unas cuantas horas, pues volvió. Oye, pues, a la superficie, vamos a decir. Pues ha quedado ahí como un tema de más. Es el segundo tema del disco, con lo cual es que vosotros habéis dicho esta canción hay que meterla por aquí, ¿no? Eso se hace, lo de poner las canciones importantes al principio. Por la primera igual sí. Yo creo que sí. Yo tengo una teoría, lo he hablado con mucha gente, y es la tercera siempre es mejor que la primera, ya, no que la segunda. Y a mí las que no me suelen gustar son las segundas. Yo creo que la peña siempre pone las segundas una malita, y al estar al principio, entre la primera y la tercera, que son buenas, queda como guay. No es el caso, ¿eh? Esto fue un orden aleatorio que salió un día. Ah, pues mira, este orden mola. Guay. Vale, ¿y en el set list en qué puesto va la Pandemia Revisitada? En la séptima, por ahí. Sí, va un poco en la mitad, sí. Luego, si eso, hablamos también de cómo tenéis montado el repertorio. Venga, Pandemia Revisitada, ¡vamos! We'll be right back. Yeah, bueno, este es un buen single. Sí, señor. Y ahora hace poquito habéis sacado un vídeo de qué canción, perdón. ¿Cuánto tiempo llevamos así? Esa, otro de los temas, efectivamente, otro de los temas que ha gustado un mogollón. No sé si qué percibís vosotros y por qué habéis elegido ese tema. Supongo que para hacer el vídeo, supongo que porque creéis que funciona. Pues, a nosotros nos flipa. Claro. Esta, sí. Y, hombre, al final lo haces por eso también, lo que te gusta y lo que esto. Y estaban los de Pletina Films que querían hacer un videoclip y entonces, pues cuestión de elegir, pues también estaba bastante claro que... Tampoco es ahí una gran esto, porque bueno, este es, está grabado en los estudios, ¿no? De, en Gacobel's de Hit Factory. Y tal, y bueno. Que sí, ahora una cosa sencilla. Eso. Tampoco es un videoclip ahí, es que pues que se vea un poco al grupo como... Cómo suena realmente, no es playback, está tocado en directo, lo que se ve es lo que estamos tocando. Y queríamos hacer eso un poco, un directo en el estudio, sin más, tocar una canción. Eso, ahí en domingo, pasando el domingo, comiendo en Durana y tal. Entonces, por un planazo. Sí, eso es, y tocamos tres o cuatro veces la canción y... Pero sí es verdad que siempre acompañar con imágenes un tema, ¿no? Lo pones ahí en YouTube y tal, parece que... Claro, siempre... estamos en la era de eso, ¿no? De las imágenes, eso es, pues yo mismo veo muchos vídeos también en directo de grupos, estos directos que hacen de la KXP... Sí, joder, eso está guapísimo. O sea, salen ahí los grupos y no están en un gran escenario, sin más, están en un estudio pues como el nuestro, tocando los temas. Joder, yo me veo un montón de esos y me parece que está... Que está guay porque está guay. Es un buen sonido y buenas imágenes y tal, ¿no? Y aparte que tampoco somos muy fans del formato videoclip. Tiene que ser muy guay el vídeo para que funcione y no nos veíamos ahí pensando una historia y luego haciendo de actores. Eso es. Preferíamos enseñar cómo tocamos en directo y ya está. Ya, ya. Oye, el repertorio, lo que comentábamos antes, ¿qué tenéis ahora entre manos? ¿Alguna canción nueva, tal? Porque si venís tocando algo nuevo, me suena sí, igual de claro, las últimas veces el, que... El disco no sé qué dura, igual no llega a 40 minutos. ¿No? Algo así. Sí, por ahí. Y al principio, cuando empezamos con los directos, teníamos alguna versión, me parece. No sé qué tocábamos. Una del difunto Peladilla. Del difunto Peladilla. O sea, es verdad. Es verdad. Y. Estáis haciendo también de J-pop, ¿no? No, igual es porque has visto en la lista New Values, ¿no? Que pone. Ah, no tiene nada que ver. No, pasa que le titulamos así porque no es el título. Para despistaros. Eso, de los títulos chorras que pones cuando empiezas a hacer canciones y un día estás con tres canciones, tienes que poner un título de alguna manera, una gilipollez que ha dicho uno mientras la estás tocando, cualquier cosa. Entonces, esa canción es una de las que tenéis ahí. Sí, sí, eso te quería decir, que sí que nos ha dado tiempo. Me parece que tenemos tres temas. Que no están en el directo, tenemos tres temas o cuatro. Cuatro, creo que son. Que no están en el disco y que irán pa lo siguiente que grabemos. Claro, la estamos tocando ya porque tenemos que completar la hora de repertorio. Pero bueno, a gusto, canciones que encima están teniendo mejor aceptación que muchas de las del disco. O sea que tiene buena pinta todo lo que viene. Vale, vale. Bueno, luego es el tema con el que rematáis la jugada. Que yo no sé si... Supongo que tiene que ser ese sí o sí. Ahora, a día de hoy, con el repertorio que tenéis, que es la canción de Cortando Encía... Sí, que acabamos con esa, sí. Que vamos... Que a día de hoy es lo que... Con lo que tenéis que acabar casi sí o sí obligatoriamente, porque es una forma, no sé, como de... Ya sí, de poner la cosa ya... Que la gente... Llega sí, un momento que te engorilas, ¿no? Tendríamos que empezar con ella, entonces. Es que va a pasar eso, y vamos a hacer temas para poder empezar con esa. Ya. Eso está claro. Lo que sí va a estar guay es cuando consigamos invitar a Terry Edwards, que grabó para el disco unos axios y tal, para esa canción, cuando consigamos invitarle a tocar con nosotros, eso sí que va a ser para engorilarse. Sí. Cuéntanos un poco esa historia de este hombre. Pues la canción está. Ah, bueno, espera. El porque tú, yo se va. No, dale. Soy un hablador. Eres el dealer, iba a decir. Líder carismático. La canción esta es otra de las que te decía antes que era muy, muy diferente. que habíamos grabado, me parece, la primera parte, la de la intro, y luego grabamos el resto y dejamos como al final un montón de compases haciendo lo mismo sin una idea clara de lo que iba a pasar. Y entonces pasó por las manos del señor Lenoir y otra vez volvió a darle la vuelta, metió que si el corte y tal, y la reestructuró otra vez la canción. Hostia, pues esto ha pillado otro rollete. Joder, tenemos que meter algo ahí al final, que hay un montón de compases, esto, tal. Y dando ideas se nos ocurrió, joder, dijimos de chorrada, estaría guay decirle a Terry Edwards, que somos fans de este tipo. No es el mejor saxofonista del mundo, ni estará entre los mejores, pero tiene un rollazo absoluto que no tienen los músicos de aquí. Se nota mogollón que el tío es... el británico y ve las cosas de otra manera. No es un músico de jazz al uso, le gusta mogollón el ruido y todo. Lo conocimos con Gallon Drunk, luego ha estado... Es que lo habíamos visto hacía poco con la P.E. Harvey, ¿no? Eso es, sí. En el vídeo de P.E. Harvey. Hostia, está ahí el Terry Edwards y salió en la chorrada por eso. Y el tío contestó que sí, que le molaba el rollo y se lo grabó en Londres y de joder, puta madre. Qué guay, ¿no? Que... bueno, sí. Que es un tipo que se presta fácilmente a... Sí. Le seducía la idea, vamos. Sí, pues le mandaba la canción y le gustó, sí. Que, joder, que aquí en el disco el tema dura 10 minutos. En directo... Depende. ¿Cómo hacéis? Depende de vosotros. Depende si la gente, pues eso... Ya. Sí, no está cerrado el rollo, ¿eh? Es como transcurra la noche, lo que nos apetezca. Es un poco, pues eso, dejar un poco también llevar todo el repertorio cerradísimo. Y eso que estamos tocando siempre en la misma lista ahora con Víctimas Club, ¿no? Tampoco podemos ensayar el copón. Entonces, bueno, arrancamos y dejamos una lista fija. Y ahora mismo estamos tocando una lista fija, pero dejamos algo abierto, lo que te digo, ¿no? Este final, pues bueno, pues una vez dura 6 minutos y otra vez dura 12. Depende. Eso, que se presta un poco a la improvisación y a ver lo que va pidiendo, ¿no? A ver qué va pasando fuera también. Ya. Está guay eso, sí. Eso, ya llegará el momento, en que podamos hacer la lista justo antes de empezar o así. A mí eso me encanta. Eso lo hacíamos con Sumisión bastante. ¿Verdad? En la cena, oye, ¿por qué no empezamos hoy con esta y tal? Y sin saber, buah, de repente nunca hemos empezado con esta. Y las canciones pillan otro rollo. No es lo mismo tocar una canción la segunda en el directo que tocarla la segunda por el final, ¿sabes? Es diferente la manera en que llegas a. La manera en la que te aproximas a la canción es diferente, vienes de otro lado. Llegará ese momento. Eso también se lo he visto hacer a poca peña, a los australianos, a los Bishop Bourbon y así, esos lo hacían también. Sí, mi chica y yo cuando vienen por aquí les acompañamos, vamos. O sea, vamos a verlo, igual si tocan en Gasteiz, en Bilbao, en Donosti, en Santander, vamos a todos los que podemos. Y siempre hacen listas diferentes, y eso está muy guay. Claro. Eso, pero poca peña lo hace, ¿eh? Sí. Hombre, eso ya requiere, pues eso, que tengas bien... muchos ensayos, de que todo el mundo de la banda conoce los temas al dedillo y puedes decir, venga, hoy este no, este sí, y aquel no. Eso es. Y en estar de gira también, lo que decía Pel antes. Si claro. Estás de gira, estás venga a tocar las canciones, ya claro. Las conoces al dedillo. Que bueno, además vosotros, como decía yo antes, que estáis todos metidos en otras historias. Bueno, Julen, no sé si... Sí, también. Sí, también ando con otros proyectos y otras historias, ¿no? Proyectos. David está con Beggy Truck. Que no sé si vas a poner tú en la camiseta. Es que me ha desaparecido la mochila. Hoy creo que no. Cago en Riau. Creemos que se quedó en Hondarribi. Sí. Y esperemos que no haya ido hasta Madrid. Bueno, pero no bueno, perder ya la camiseta de Biggie Truck es como perder mucho. Pero bueno. Tengo otra, Y si no, hacemos un llamamiento urgente, que alguien le acerque a David. Mira, me estoy acordando de Igone de Baracaldo. Tráeme una. Igone. Y eso, David con Beggy Truck, Osorón está con Cero y con... ¿Quién más? No, así como que esté vivo, con Cero. El otro día toqué con Cañería 13, pero eso era un poco resucitar un fósil. Hostia. Y no, así como cosa, esto, Cero y Víctimas. Sí. Joseba, tú también siempre metido en mil movidas, ¿no? O bueno, tanto como mil, igual no, pero... 900. Cada vez menos, pero sí, algunas sí. Pues ahora estamos presentando el disco de Mice, que salió hace poco, y estamos súper contentos también. ¿Y qué más? Pues ahora poco más, ¿eh? Con Señor No vamos a tocar en diciembre, por cierto, a finales de diciembre. Por cierto, el directo de Señor No. Eso es. Pero eso ha estado parado también ahora, últimamente, o sea que... Y... Bueno, y ahora el estudio, eso sí, ahí estamos a tope. Eso es, bueno, claro, que luego también tener el estudio te requiere que tengas que emplear mucho tiempo también. Sí. Igual sí, centrarte entre... más en eso y menos en tocar, ¿no? Bueno. La verdad es que estoy haciendo las dos cosas. De lunes a jueves o viernes estoy en el estudio y de jueves o viernes a domingo estoy en los escenarios. Claro. Ah, y bueno, luego estoy con una obra de teatro también. Ahí va. Se llama Mierda de Ciudad y estamos presentándola ahora. Ah, no sabía yo tú esa faceta. Sí, soy actor también. Está bien saber todo esto. Sois auténticos. Sí, Depp, todos auténticos artistas, claro que sí. Bueno, Pela, tú, La Excavadora, que en breve supongo que el disco, no sé para cuándo está previsto que salga el segundo disco de La Excavadora. Creo que para enero. Saldrá, creo, un adelanto en diciembre y para enero estará el disco en la calle, imagino. Que eso, bueno, la gente yo creo que también lo va a pillar con muchísimas ganas después de... Espero. De disfrutar lo que se ha disfrutado con el primero y ha quedado el listón bastante alto, pero yo estoy seguro que vais a sacar otro discazo. Pues no te lo puedo decir todavía, la verdad que no sé... todavía no le he cogido perspectiva, no te puedo decir si es bueno o malo. Hay algunas canciones muy guays, pero ya te digo, todavía no le he pillado perspectiva para poder... No, no, es verdad, o sea, cuando grabas un disco, tú no eres objetivo con lo que estás haciendo. A ti te puede parecer la hostia, pues porque sabes que esa canción determinada que estás escuchando ha ido creciendo a partir de una cosa que no te gustaba, por ejemplo, ¿sabes? Entonces valoras otro tipo de cosas en las canciones propias que escuchas. Yo eso no... Bueno... Es la visión de un claro, tipo por eso, que está metido que yo lo veo de otra manera. Y yo desde fuera yo digo que, joder, yo creo que los grupos, cuando dicen vamos a grabar estas 10 canciones, es porque... Ya, pero por eso te digo... Y luego también la sorpresa de cómo reacciona la gente. Porque igual tú piensas que una va a ser la hostia y resulta que no, que es aquella que tú creías que no. Eso pasa siempre. Si alguien tuviera la fórmula de llegar a la gente, de qué es lo que le gusta a la gente realmente... Pues te estaría semana tras semana en el número uno, ¿no? Hay gente que consigue de vez en cuando el número uno y luego no lo vuelve a tocar, o sea... Y eso sería muy aburrido, ¿no? Claro, es que hacer música es como el sexo, ¿no? Nunca, cuando empiezas, nunca sabes cómo va a acabar, ¿no? Puede ser un polvazo, puede ser un fiasco, esto es un poco igual. No sabes hacia dónde te lleva las cosas y esa es la emoción que tiene. Tiene mucho de frustración también, porque cuando no salen las cosas como quieres, esto es súper frustrante. Eso no la peña que nos lo tomamos un poco en serio, joder, pasas muchos momentos que dices vaya mierda todo, pero claro, luego cuando te da el subidón, cuando las cosas salen como querías, ese subidón acaba con todos los malos ratos, ¿no? Entonces por esa es la emoción que tiene la música, por eso no yo por lo menos no puedo dejar de hacerla. No puedo dejar el rock. Eso es. Luego está el asunto Marky, que no sé si ahora que tienes más así... Nos vamos, dentro de 15 días nos vamos a Nueva York a hacer la típica gira navideña, que es un clásico ya desde hace unos años. Nada, tenemos tres fechas ahí en Nueva York, en Filadelfia y en Connecticut. Bueno, pero eso tú también lo tienes ya controladísimo, hay simplemente dejarse llevar, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco el curro, es lo que no me hace falta, necesito pensar menos, ¿no? Es un poco para mí el curro, a mí que me paguen por cantar canciones de los Ramones como que me paguen por fumar cigarritos, no me cuesta nada, es algo que he hecho desde chaval, ¿no sabes? Ya. Pero bueno, No, guay, es un curro de puta madre, hombre, desde luego. Claro, joder. Bueno, no, yo te sigo, vamos, y me gusta ver los vídeos y a ver qué tipo de gente hay en tal sitio, aquí, allí, en Chicago, en no sé dónde, para aquí, para allá, ¿no? Me gusta ver esas cosas, ¿no? Y qué tipo de... Porque te habrás encontrado de todo, lógicamente, no es lo mismo... Sí, últimamente estamos analizando el rollo jóvenes y viejos. En la gira europea, por ejemplo, de verano, tocábamos en Holanda o en Alemania y todo el público eran mayorcitos, señores, señoras, tal. En cambio, ibas para la zona de los Balcanes, para Serbia o Grecia, hostia, Macedonia, por ahí, algo... y todo chavalería, que dices, ¡buah! No sé, ahora me estoy fijando en eso, no es un público que no tiene nada que ver con el de Víctimas Club, son la mayoría, parece que gente nostálgica y así, que va a ver pues este tipo de cosas. Pero eso te sorprende encontrarte con chavalería que va. Claro, pero los Ramones siguen siendo los Ramones y siguen atrayendo a gente joven también, ¿no? Sí, claro, yo imagino que eso tiene que ser como. Pues eso, pasa un tren y el aire que queda detrás todavía se lleva un montón de hojas, ¿no? Pues es un poco eso, sí. El tren de los Ramones era súper potente, súper grande. Todavía sigue llevando hojas e incluso rastrojos detrás. Vale, chicos, pues. 5:15. Tampoco os quiero entretener mucho más. Va a morir. Si queréis hablamos un pelín de la edición del disco que está en vinilo y que siempre que tengas un, aunque sean sellos pequeñitos, tienen esa intención y ese buen rollo de aportar para que el disco salga, ¿no? En el caso sí. De Cassette Coispenac y el Beasto también aportó sí, para sí. La edición en vinilo, ¿no? Eso es, sí. Estaba Aricha de Cassette, llevaba tiempo que quería, desde su misión, quería hacer algo con nosotros y tal. Cuando lo de Víctimas, joder, pues que tengo el sello ahora tal y guay. Y tenía ganas de sacarlo. Y luego con el Beasto pues fue un poco lo mismo, ¿vale? con Alberto Lodeiros también teníamos relación desde su misión, que le gustaba mucho y tal, y cuando esto le planteamos y se vino de cabeza. Y está guay porque son sellos que llegan como a público diferente, ¿no? El cassette de Coispenac todavía es una cosa pequeñita que lleva pocos años en funcionamiento, pero bueno, tiene su público, ¿no? Tiene su círculo, y el Beasto lleva un montón de años y tiene una línea como que nos pega más, ¿no? Como más definida y más cercana a nuestra propia línea, y es un sello guay en el que estar. Estamos llegando a su público y la verdad que están contentos, ¿eh? Con lo que están vendiendo y así, cómo está funcionando el rollo, o sea, que guay. ¿Habéis salido? ¿A dónde es lo más lejos que habéis salido con la banda? Pues sí, Barranguel, güey. Pero ¿no habéis salido? No, de... todavía no. No. Bueno, Logroño. Tranquilo. Ah, Logroño, sí, mira. No, pero no, pero está. Hondarribia está más lejos de Gasteiz que Logroño. Sí. Sí, ya sé. Claro. Hostia, claro. Sí, bueno, vamos paso a paso, ¿sabes? O sea, pero bueno, en España ya hemos estado por lo menos. ¿En dónde? En España. Ah, en Logroño, es verdad. Vale, oye, pues. Que no, vamos paso a paso, ¿sabes? Tiempo, no hay problema por montar conciertos por ahí, pero todavía no. O sea, a mí no me apetece meterme 800 kilómetros para que me vean 20 porque no conocen al grupo. Aunque claro. Luego esos 20 estén a gusto, ¿sabes? Sí. Tranqui, ya llegará el momento que podamos ir en esto. Eso. Vamos. Primero provincias limítrofes, ¿no? Eso es. Se va expandiendo el club. Eso es, sí. O sea, ambición toda, pero conociendo... El percal, efectivamente. Esa es la palabra que estaba buscando. Vale, pues nada, vamos a una última cosa que quería yo preguntar, que el pueblo ya no se lo pregunta. ¿Quién es Sammy el Gordo? Ah, Sammy el Gordo. Nada, es un personaje inventado. O sea, sin más, es como una mezcla de dos tipos que conocí. Que a uno le llaman el Gordo y otro a Sammy. Entonces... La mezcla estaba clara. Queda guay. Queda guay, es un poco. ¿Pero esto lo había preguntado a alguien en alguna ocasión? ¿O? No. A mí siempre me intriga las canciones. Cuando hablan de nombres propios, siempre me intriga. ¿Quién será este? Bueno, luego te pones a escuchar a Bruce Springsteen y todas las canciones son nombres propios. Hay una de gente en las canciones de Bruce Springsteen del copón. Nosotros metemos uno de vez en cuando y a ti te surge la pregunta. Lo que bueno. Te digo, si escuchases al bueno de Bruce. Estarías todo el día aquí en toda esta peña. Vale. Venga, pues, para los que nos podéis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado, que antes dudaba si era día 2 o 3, es día 3, ¿no? 3. Día 3 de diciembre. Tenéis un planazo con Víctimas Club y Tiparrackers esta noche a partir 9:30, creo que abren, ¿no? 9 y media puertas, 10 tiparraquer. Y temamos que es un planazo para. A ver, ahí te metes ahí, el frío está afuera, pero tú estás dentro, te calientas, estás con la peña y muy bien. Así que animaros. Si no tenéis nada mejor que hacer, que ahora con esto de las cenas de empresa y tal. Me lo jodas todavía. Sí, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que la peña se adelanta, porque claro, como luego lo pillan todo, pues sí, que sí. Se tienen, es que al final las cenas de empresa de estas de Navidad, al final van a empezar a ser en octubre. O en agosto. Al paso que va la movida, es como la lotería. Pero bueno, pues es que ricasco, por haber hecho... Sorry. Haber tenido el detallazo de igual de salir un poquito antes para estar aquí un rato y... Por supuesto. Eso, joder, que se agradece un montón. Todo por el asesino al rock and roll. Y nada, que sigáis dándole y a ver si... No sé qué tenéis en mente, si tenéis algunas fechas imposibles, ¿no? Pero a medio corto plazo decir cuándo habrá un segundo disco, o igual no es un disco largo, igual es un EP, o no sé, tenéis algo. Por ahí andamos, tenemos lo que te digo, tenemos varias ideas que tenemos que cerrar un poquito más. Y en breve nos ponemos con ello a darle caña. Tiene que no tiene que parar la máquina. Eso. Que sí, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Que vaya fluyendo la movida, pero sin presionarse, ¿no? No hay presión. El rollo este de estar debajo de incluso del underground es lo mejor que tiene. No tener ninguna presión y poder hacer las canciones que te dé la gana. Y que, como te dé la gana. Además. Eso es, que no espere nadie nada de nosotros porque probablemente no se lo demos. Vale, vale. Nos vamos con... ¿Cuánto tiempo llevamos así? ¿Esa no? No, sí, que, sí. Ya saber cuánto tiempo. Vale, vale. Pues con eso nos despedimos. Pues me despido de vosotros. Yo luego seguiré un ratito más aquí poniendo alguna cosilla. Lo dicho, suerte y nos vemos esta noche ahí en directo. Venga, rock and roll. con Víctimas Club. Bueno, pues ha estado la charla interesante, ha estado amena. Hemos disfrutado un buen rato con la banda. Y esta noche tocará disfrutar en el Anchoqui en directo con Tiparracres, que también estarán ahí. Cortando Encía. Seguimos desde Irola Irratia en este 3 de diciembre en directo. Y vamos a pasar con otras historias. Bueno, hoy hemos estado también un poquito comentando que Víctimas ha compartido escenario con Uger en más de una ocasión, ¿eh? Y precisamente vamos a ir ahora a escuchar a Uger, que yo creo que todavía no habíamos enchufado nada de su disco, de su nuevo disco, de su cuarto trabajo, ¿eh? Disquito después del álbum que publicaron, el álbum Lehengo Lepotik Burua. Ahora presentan otro disco más cortito, como los dos primeros, en este caso con 5 temas, bajo el título de Laubat, y que se abre con esto que se titula Bost. Uger. hemos dejado sonar otro de los temas que van en este cuarto disco de Uger, Laubat, y la canción era Itzeak. Y bueno, pues el otro día estuvimos viendo a Uger en directo en el Café Antzoki junto a Bazka. Dieron un gran bolo las dos bandas y me sorprendió un montón la cantidad de gente que había apoyando a Uger. Porque bueno, normalmente bueno, siempre hay ambientillo y hay gente que está pendiente de la banda, pero realmente me sorprendió porque no sabía que tanta gente se puede decir ya que tantos seguidores tienen, ¿no? Y fue un concierto muy bueno, vibrante, sí. Y se disfrutó un montón. Cambiamos de historia. Seguimos ahora con una banda de Canarias que son Eméritos y que ya han sonado por aquí con un primer tema de avance de lo que va a ser pues un primer disco. Se supone que iba a haber un single de dos canciones y no sé si más adelante va a haber un disco ya más largo, porque en esta canción que han soltado ahora, una canción que se titula Diferente, se habla de que es una versión demo de lo que será su próximo álbum, que saldrá durante el primer trimestre del próximo año 2023, que en breve ya lo estrenaremos el año, ¿no? Y nada, son Eméritos desde Tenerife, si no me equivoco, y con componentes veteranos dentro del punk canario. Desde los tiempos de Familia Real, con Silver y con Pistol, y con más cosas que han venido después, auténticos veteranos desde principios de la década de los 80. Esta nueva banda, que ya cuando pusimos el primer avance, la canción que se titula Amigos, dije, joder, esto va a estar muy bien, y sigo con las mismas sensaciones. Creo que vamos a disfrutar mucho con los temas que puedan venir en ese primer trabajo de esta banda que se hacen llamar Eméritos. Esto, para empezar, se titula Diferente. ¿Quién la diría que ibas a acabar tomándote unas birras en la barra de ese bar? Cantada así a tu mamá, tu papá. Tú serás delegado en la mesa familiar. Que ibas a acabar con malas compañías recorriendo la ciudad. Cantarás a tu mamá, tu papá. Tú serás un ejemplo para el gran familiar. No quiero, no quiero, no quiero. Eres diferente, inteligente, un disidente adolescente, un visionario. Ese temita Diferente de de eméritos desde Canarias, pues que nos gusta un montón lo que están haciendo y seguramente vamos a disfrutar mucho, como os decía, con ese primer trabajo de este cuarteto. Vale, nos vamos con una banda de León que son Perrito Caliente y su segundo trabajo. Publicaron con el sello Family Spree un single de 2 canciones, creo que eran solo 2 canciones si no recuerdo mal, y ahora vuelven a la carga con un EP de 4 temas. Perrito Caliente, que hacen una suerte de rock and roll entre el punk, el garaje y el glam y no sé, todas esas cosas que nos gustan y que bueno, además en sus filas cuentan con el gran Juancho López, ¿no? Bueno, musicazo con un recorrido también amplio, un montón de bandas desde hace, yo qué sé, desde los primeros 90, si no antes. Y bueno, pues que me gusta mucho este nuevo trabajo de Perrito Caliente, con estas 4 canciones. Vamos a escuchar Solo Fue Una Vez, y detrás escucharemos Devorarte. Perrito Caliente. Tiene un título. Tiene un título como un número 2, ¿no? Como su segunda referencia, ¿no? Si el primer single se titulaba Nena, pues este es como Perrito Caliente, number 2, número 2. Solo Fue Una Vez, sonando ya. Seguir con Perrito Caliente, al loro con este tema, que tiene un gancho del copón. Devorarte. Yeah. pues hasta ahí dos temitas que hemos oído de Perrito Caliente desde León con ese nuevo EP. Venga, vamos hasta, nos volvemos para casa con Sua, con esta banda cercana, que yo creo que ya tienen casi en la calle su segundo disco. Y sí que igual tengo que mirarlo bien, porque ha sido un poquito, no me había yo percatado del asunto. Supongo que son fechas para que las bandas, los taldes euskaldunes publiquen sus nuevos trabajos ahora de cara ya a la inminente feria de la Soca de Durango, la feria del disco y del libro vasco en Durango, que empieza pues en nada, en unos pocos días. Y Sua sí que publicaron un avance, una canción que se titula Es Dir Agai, y es lo que vamos a escuchar a continuación, sonando Sua. Qué bien, Sua. Y esta canción que acabamos de escuchar. ¡Epa! ¡Epa! Este es Dir Agai. Es uno de los temas que van en el segundo disco, que está ya, bueno, a puntito, si no está ya editado, de este cuarteto vizcaíno Sua. De ese que va a ser su segundo trabajo, Gorde Genituen Beldurrak. Y de ahí nos vamos a Madrid también con un avance del nuevo trabajo, un EP en este caso, Pánico Nuclear, el título de ese nuevo disco de Anti-Idols, de esta banda de punk rock, y la canción se titula Fuego. Un pelotazo tal que así. Vuelven a arder los cuerpos en la pared. pues ahí queda eso, fuego, menos de un minuto, minuto raspado, Anti-Idols con ese avance de su nuevo EP, Pánico Nuclear. Vale, nos vamos ahora hasta la zona levantina y vamos con Malditería, segundo avance de lo que va a ser su segundo disco, el disco se titula Contratos de Viernes Noches, no es el tema que vamos a escuchar del disco que lleva otro título que ahora mismo no me acuerdo. Me he hecho un poco de lío entre la canción y entre el avance, pero bueno, vamos a escucharlo y luego os lo aclaro. Precisamente Contratos de Viernes Noche es el tema que va a dar nombre a ese segundo trabajo de Malditería Rock and Roll, dándole y ahí vamos. Hay videoclip que podéis visionar en YouTube de esta canción. Qué cabrones. De los Malditería. Te llamaré. Contratos de viernes noche. Bueno, vamos a ir despidiendo el programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estaba en Malditería. Y nada, vamos a irnos ya. Ha sido Asesino Rock and Roll hoy con la visita de Víctimas Club. Todo un placerazo tener aquí a la banda al completo y poder charlar con ellos un rato. Y calentando motores para el concierto de esta noche, en el que estarán acompañados de, bueno, nuestros tiparrackers. Nuestros tiparrackers que también les tuvimos con escombros la semana pasada. Y una maravilla todo. Precisamente creo que puede ser una buena forma de poner punto y final al programa de hoy con un temita de los Tipa. Por ejemplo, yo creo que puede ser este controlo. Hasta la próxima semana. Desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Disfrutar del finde y abrigarse. Agur. Problemas.